Buenos días, audiencia del informativo Farco. A 5 meses del femicidio de Cecia Reinaga, de la localidad de Abrapampa, en la Puna Jujeña, hecho que ocurrió en septiembre del año 2020. Por este hecho se detuvieron a 4 personas, entre ellas el autor del crimen. Entre los imputados está la concejal Noelia Vázquez, por quien se pidió la destitución en su cargo, cosa que ocurrió la semana pasada. Mariana Méndez, amiga de la familia Reinaga, habló sobre este crimen y este pedido que hacía la familia sobre la concejal. Y lo que ha resuelto ya en la segunda sesión el grupo de concejales, por unanimidad, es la destitución de Noelia Velázquez a su cargo de concejala, y también se inició el proceso para la imputación. Después de tanta lucha, después del año pasado que venimos peleando con el petitorio de iniciativa popular y después con el juicio político, hemos logrado que finalmente ya se la destituya y pierda todos los fueros. Su familia, bueno, recordemos su padre y su pareja, el padre de su hijo, y su hijo, bueno, el femicida, otros familiares que también han estado amenazando y están siguiendo, inclusive han seguido órdenes de ella misma. Después de conocerse la destitución de la concejal Velázquez, la reacción de la familia y ahora pensar en los pasos que se van a seguir. Estuvimos junto a la familia de Cecia, como siempre. Bueno, fue realmente muy emocionante porque es el primer paso. Si bien es el primer paso, se ha luchado muchísimo para llegar a esta instancia. Muy conformes con el grupo de concejales que pese a todas las circunstancias también ha actuado como queríamos realmente, o sea, siguiendo los pasos de juicio y demás. También agradecidos con el abogado Cristian Molina, que fue el que está representando a la familia y es el que está, bueno, luchando también para que esto siga adelante. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.